Al frente lo tenía a un rival como Defensa y Justicia que le estuvo haciendo el codo a codo con el campeonato todo el torneo. Entonces es como que siempre buscaban en el juego, se vio eso de yo soy mejor que vos, claro. Me ganaste el campeonato por esto, porque tenés jerarquía, porque tenés esto. A pesar de que fue un 1-1, uno veía el partido y se sentía eso, de que nadie quería tirar una pelota de más o nadie quería hacer nada porque decían, no, yo tengo que demostrar por qué yo fui mejor que él y él me ganó el campeonato por esto. Pero bueno, terminó un 1-1, Racing se terminó de cerrar, que es campeón de la Superliga. Defensa y Justicia terminó subcampeón. Boca terminó... Muy buena campaña de Defensa y Justicia. Fue el equipo sorpresa. A ver, Defensa y Justicia viene haciendo ya campeonatos muy buenísimos desde lo que es hace 3-4 torneos atrás. Sí, hoy con PKHS se puede decir que terminó de cerrar una idea. Hay que hablar bien de Defensa y Justicia porque es un equipo que a pesar de no tener mucha economía, ese ingreso para traer jugadores de que están jugando afuera, rescata a los jugadores de los otros clubes. Claro, los que no quieren otros clubes, claro, por ahí van a... Va y los busca y los trae, venimos para acá y los termina potenciando. Y es un equipo que se merece. Yo creo que se merecía el campeonato, pero bueno. Sí, todos estamos de acuerdo que el campeón tiene que haber sido Defensa y Justicia, que ya viene de hace mucho tiempo. Recuerden que también se ha potenciado no solo jugadores, sino técnicos. Claro. Almirón, claro, salió de Defensa y Justicia, claro. Holland y ahora Becallese, que fue ayudante de Sampaoli, que se fue de Defensa y Justicia dejándolo bien, se fue por el tema del Mundial, claro. Y después volvió y volvió a marcar que es un gran técnico, sobre todo porque tiene mucha llegada a los jugadores. Claro, y muchos de los argentinos decimos, ¿por qué Sampaoli nunca lo habrá escuchado a Becachese en el Mundial? ¿Por qué Lionel Messi cuando se dijo que Becachese le dijo, che, vos tenés que pararte así para definir así? Y Messi le dijo, no, yo soy... Pero ¿quién sos? Claro, yo soy... ¿Quién sos vos? Disculpe. Mira, decirle que estamos al aire. Terminó ya la Superliga, pero hay que hablar de lo que se viene. Porque ya el 12 de... Claro, el fin de semana que viene comienza la Copa de la Liga. Copa que trae muchas polémicas. Sí, bastante raro el invento ese. Sí, yo creo que lo traen para cubrir lo que sería Superliga, que fue un torneo largo y no terminó de convencer al público argentino. Yo creo que lo hicieron esa copa para darle más oportunidades a los equipos, porque como se hablaba, esta Superliga es un torneo para los equipos grandes. Claro, generalmente los torneos largos se ven beneficiados aquellos equipos con mayor presupuesto que pueden tener mejor recambio, claro, para poder afrontar un torneo largo. Que claro, es lo que pasa en Europa, digamos, ¿no? En Europa son torneos largos que siempre los ganan los mismos y acá quisieron hacer algo más o menos parecido. Recuerden que los torneos cortos le daba la oportunidad, por ejemplo, de que un Argentino Junior, un Banfield, claro, salga campeón, ¿no? Un Arsenal. Claro, lo que se hablaba es que había que reconocerlo a Defensa y Justicia, porque si fuese un torneo corto, Defensa y Justicia tendría que haber salido campeón hace como 4 o 5 fechas atrás. Claro. Racing y Defensa y Justicia, ¿no? Si fuese un torneo corto. Bueno, pero lo que se viene es que por el tema... promedio y todo, se viene la Supercopa de Superliga, una copa polémica. Va a empezar el 12 de abril, ¿sí? Yo voy a contar desde lo que serían los partidos más importantes hasta cómo empieza el 12 de abril. El domingo vamos a tener un partido muy llamativo porque es argentino e independiente. El domingo 14 a las 20 horas. Después, otro partido que llamó mucho la atención es que va a jugar San Martín de Tucumán, ya equipo descendido. Descendido, exactamente. La va a jugar también a esta copa el domingo también, como decíamos, a las 17:45. Otro equipo es Colón y Tigre. Tigre también descendido este fin de semana. Tigre que hizo una buena campaña con Pipo. Desde que llegó Pipo Gorosito, sí, ganó 8 partidos seguidos. Sí. Pero no le alcanzó. No alcanza. Es lo mismo que le pasó a San Martín de San Juan. Da una tristeza ver el partido y los jugadores llorando porque le ganaron a Talleres y todos decían, nos teníamos que merecer quedar en primera división. Claro. Pero no alcanzó, no alcanzó por el tema de los promedios, digamos, porque generalmente los descensos no es lo que haces en un torneo, sino lo que venís haciendo ya, claro, ¿no? De 2 años para atrás. Claro. Te voy a contar una después, en un ratito. Belgrano de Córdoba, ¿lo conoces? Sí. Lo mandó al descenso un hincha de Talleres. No, no me digas. Un hincha de Talleres condenó al Pirata que termine en la B Nacional. Pero bueno, cerramos con Superliga. Sí. Colón-Tigre, domingo 14, como te decía, a las 15:30. San Lorenzo-Huracán, clásico. Clásico, San Lorenzo y Huracán se van a estar enfrentando en esta Copa Superliga. El sábado 13 a las 20 horas. Después lo va a jugar Belgrano y Lanús, sábado 13 a las 17:45. San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, sábado 13 a las 15:30. Rosario Central, Aldo Civi, lunes lo van a estar jugando a las 21:10. Y después lo van a cerrar Patronato Godoy Cruz, el mismo lunes a las 17 horas. Godoy Cruz. Gimnasia de La Plata y Newell's, viernes 12 a las 21:10 y Estudiantes versus Banfield el viernes 12 a las 19 horas. Así cerraría la Copa Superliga. Esta Copa de Superliga, este me invento medio raro, que hicieron para más o menos llenar este espacio que tendríamos el bache entre el término de la Superliga y el inicio de la Copa América. Claro. Y que esta Copa va a dar un plazo a la Copa Libertadores. A la Copa del año que viene, exactamente. Es como el incentivo que le ponen a el equipo, claro, para que la juegue. Aparte, lo que tiene de bueno esto que cómo están posicionados los equipos. Por ejemplo, juega un Boca Argentinos, Boca terminó tercero, Argentino terminó pasando el puesto décimo. Entonces Boca va a definir de local en su cancha. Eso es lo único bueno que se puede remarcar de esta Copa. Puede haber un cruce también importante, como se estaba pensado que iba a ser un Rosario Newell's. Claro. Pero no se dio. Por un tema de hincha, yo creo que no se dio, porque está complicada la cosa en Rosario. Otra cosa que te quería contar es el tema este de que te dije cuando estábamos hablando de Superliga, el hincha de Talleres que mandó a Belgrano a la B. ¿Quién fue ese? Se llama Gabriel Carabajal. Un chico que hizo los dos goles, de la victoria de Patronato frente a Argentinos, y también es fanático de la T, también tiene pasado en la T. Claro. Su pieza está pintada de los colores de Talleres. Así que es tremenda la todos sabíamos que Belgrano iba a depender de Talleres para ver cómo le, pero no se significó nada de que San Martín le ganara a Talleres para que Belgrano no se salve del descenso. Claro, todos dependían también de Patronato, ¿no? Porque claro, si Patronato no sumaba de a tres, los tres equipos para atrás que descendieron tenían cierta esperanza, digamos, debían ganar su partido y esperar algunos resultados. Pero Belgrano ganó, pero Patronato también ganó, entonces lo condenó a Belgrano, ganó Patronato con estos dos goles de Carvajal, como decís vos, hincha de Talleres, y terminó Belgrano en la B. Pero te tiro un último momento, si se quiere. Patronato incluyó mal un jugador. Incluyó un jugador que estaba suspendido, entonces ya fueron todos los equipos descendidos al tribunal de disciplina a decir, no, denme los puntos porque o quiten los puntos a Patronato en todo caso. Así que van a ver qué pasó con el futbolista es Santiago Briñone, que jugó el fin de semana y que ahora ingresó en el segundo tiempo, en el último partido, y ahora están todos queriendo ver qué va a pasar. Sobre todo San Martín de San Juan y Tigre, que van a hacer la presentación ante el Tribunal de Disciplina. Y yo creo que esto va a terminar en un partido de desempate si el Tribunal de Disciplina lo convalida, esto se puede decir, sí, estuve mal. Va a terminar en un partido de desempate, en un cuadrangular. Exactamente. Ahí está. Va a terminar en eso, pero sería ya otro escándalo más. Sí, yo creo que el Tribunal de Disciplina va a mirar para otro lado, como suele hacer, porque si no se mete en un problema de tener que hacer un partido cuando ya no hay más tiempo. Y además van a empezar todos a pedir, bueno, pero que Belgrano también va a pedir. Sí. Y va a ser, yo creo que el Tribunal de Disciplina va a decir, no, miren, en realidad, por el artículo 522, podría jugar. Para sacar artículo de donde no sea. Terminamos de contar esto. Si bien el resultado del partido entre San Martín de San Juan y Talleres no terminó influyendo en los descensos, porque la victoria frente a Argentino de Patronato condenó a los sanjuaninos, el equipo de La Victoria y Belgrano, a la B Nacional, Talleres sí tuvo algo que ver en el descenso de su eterno rival. Es que, como te contábamos, Gabriel Carabajal, quien convirtió los dos goles en el partido de Patronato, no solo fue un ex Talleres, sino además es un hincha reconocido de la T. Tanto que una vez confesó: dije que siempre soy y seré hincha de Talleres. Lo llevo tatuado al estudio. Mi habitación está pintada de celeste y blanca. El volante que ya le había convertido frente a Defensa y Justicia en otro partido fue una pieza fundamental en la definición del campeonato. Además disputó 24 partidos y marcó 6 goles en Patronato. Sí, su paso por Talleres fue entre 2011 y 2014. Lo que es el karma. No, claro, la vuelta de la vida, ¿no? Lo que es... Este chico no tuvo un gran paso por Talleres de Córdoba, pero ayudó un poquito en su eterno rival, y seguro que el próximo mercado de pases es figurita. Sí, va de una a Talleres, ni lo dudes. Hay que hablar también, para ir cerrando ya, ¿no? Hay que hablar un poquito de Racing, porque le hicieron un homenaje muy emotivo, se puede decir, a Licha López. Es el único, el emblema del equipo, claro, ¿no? Claro, el único ídolo que le queda a los hinchas de la academia. Y al minuto 15 desplegaron todas dos banderas gigantes, una muy linda con la cara de Licha López, aparte de aplausos, cantos. Es algo tan emocionante que los hinchas sientan eso por un jugador, y más los hinchas de Racing, ¿no? Que desde hace rato no se sentían representados con un jugador desde que volvió Licha López, claro, y lo que hizo todo este campeonato. Quizás el último ídolo fue Milito, ¿no? Milito. Que se retiró allá en el 2015, claro, por ahí. Y se está usando mucho esto de los homenajes en el minuto tal, porque el minuto, claro, 15 es porque la camiseta de Licha López, que juega con la número 15, y en ese minuto desplegaron y fue el homenaje, todos ovacionaron a Licha López. Ya lo habían hecho en otras partes del mundo, digamos, sí, a determinado minuto, hacer un homenaje. Lo hicieron también cuando fue lo de la despedida de Diego Milito, el minuto 22. Con lo de Sala también al minuto, claro, 9 hicieron el minuto de silencio. Pero la verdad que es muy, muy emocionante, y Licha López lo agradeció con aplausos. Después del partido dijo que va a seguir 6 meses más, que este campeonato le da un envión muy emocional, donde va a estar 6 meses más con la academia jugando. Y la verdad que es muy lindo que un jugador se sienta hasta al borde de su descenso, al borde de su retiro, que después de un campeonato y después del reconocimiento de la gente, pase esto, que diga 6 meses más, y después de cómo le vaya a Racing en su Copa Superliga, después diga 6 meses más y se termina retirando los 55 años. Claro. Pero jugadores que no quedan ya como Licha López en el fútbol argentino. Sí, quizás el Licha llegue hasta la Libertadores. Depende cómo le vaya en la Racing en Libertadores. Me parece que hasta ahí va a llegar la carrera de Lisandro López, emblema de este Racing campeón, goleador del torneo, pero además capitán y líder del equipo, ¿no? Claro. También hay que remarcar lo que va a pasar con Centurión, porque no se sabe. Ricardo Centurión, que tiene un jugador polémico, que tiene muchos escándalos ya sobre su espalda, lo invitaron al festejo, no fue, no se acercó. Por lo menos en lo que se vio televisivamente no se acercó Ricardo Centurión. Milito lo había invitado, le había mandado mensajes, pero él lamentablemente no fue. El que sí cambió palabra con él fue Chacho Coudet, que dijo que por lo menos, hasta que, dice, así diciendo cotidianamente, si yo estoy acá con el busito DDT, vos no te pones la camiseta de jugador. Recuerden que se peleó con el técnico. Lo empujó. Claro, lo empujó cuando lo sacó, digamos, y después en el entrenamiento durante la semana también volvieron a discutir y decidieron desafectarlo del equipo. Centurión, que es un jugador, un gran jugador, pero que extra futbolísticamente es un problema. Claro, aparte, y no ayuda tampoco, ¿no? Porque dijo el otro día, salió una nota diciendo, sí, yo a la noche tengo ganas de salir con mis amigos a tomar algo y no dormir. Sí, fue terrible porque estaban con Oscar Ruggeri y le estaba diciendo, vos sos un pibe bueno, muchas cosas muy positivamente, y él contesta del otro lado, yo creo que ya estaba alcoholizado, no sé por qué, dijo, pero yo a las noches no tengo sueño, me pinto a salir a tomar. Y le dije, pero escuchame, vos sos un jugador. Y cuando le dicen, le mando mensaje a mis amigos, y si mis amigos me dicen, che, no queremos salir, yo les contesto, si no van ustedes, me largo solo. Es terrible para un jugador profesional que tal diga cual, eso. Sí, y más teniendo a un ídolo, a un representante del fútbol argentino como lo es Oscar Ruggeri al lado y que le daba consejos. Pero bueno, vamos a ver cómo se define el tema Centurión. Te cuento esto, que capaz que te interese. Porque ya sabemos quiénes son los equipos que descendieron. Falta definir quién van a ser los equipos que van a ascender. Pero tenemos Supercopa, la Copa América, y de ahí vuelve a arrancar Superliga. Claro. Que sería hasta el año que viene, hasta el 2020. Y ya tenemos, conocemos quiénes son los que arrancan con el peor promedio en la próxima Superliga. A ver, ¿quiénes van a jugar con la calculadora el año que viene? Mirá, anotá porque esto es muy loco. Los rosarinos, Rosario Central y Newell's son los que van a arrancar con el peor promedio en la próxima temporada. O sea, imagínate lo que va a estar Rosario. Sí. Si Rosario ya es una ciudad futbolera, imagínate lo que va a ser este año. Exactamente. Y también el recién salvado Patronato y Gimnasia de La Plata son los cuatro que van a estar comprometidos. Para que por acá tenía el resultado. Mira, Rosario estará caliente ya que los dos equipos más importantes de la ciudad tendrán que sumar mucho para escaparle al descenso. Sin los 49 puntos que sumó en la temporada 16-17, Newell's empezará último con 56 puntos justo adelante del recién ascendido, que va a arrancar con 1076 de promedio, ¿sí? Para Rosario Central va a arrancar con 58 puntos y atrás le viene Gimnasia de La Plata con 56. Terrible lo que va a pasar en la próxima Superliga. Exacto, de acá a cuando termine la Copa América, ya y empezará, supongo yo, que en agosto, los primeros días de agosto, ¿no? Sí. Junio, julio es la Copa y después comienza la Liga. La Liga Argentina de Fútbol. Terrible lo que pasó este fin de semana, terrible lo que fue la definición del campeonato, a pesar de que ya sabíamos cómo iba a terminar, de que Racing era campeón, de que Defensa y Justicia era subcampeón, de que Boca era tercero, de que River era cuarto, y así siguiendo, fue un final terrible. Porque nadie se esperaba de que Boca empate, todos pensaban su última fecha, Boca gana, River gana, Racing va a ganar y así, pero no, fue una final de Superliga llamativa, con un empate ya en el estadio que era el ojo de todos, donde todos querían ver la coronación de Racing, con un empate y con un Boca empatando y con un River perdiendo, así que además los tres equipos que descendieron, nadie se esperaba que Belgrano y Córdoba desciendan. No saben lo que es Córdoba. Córdoba está prendido fuego con las burlas. Los hinchas de Talleres están haciendo el festín porque recordemos que Talleres fue un equipo que estuvo en el Federal D, si no me acuerdo. En la última categoría. Claro, que vino a jugar con Andino de nuestra provincia y ahora está en la primera división del fútbol argentino. Sí, también deben tener un poquito de angustia porque no pudieron entrar a lo que sería Sudamericana. Pero se quedan con que su clásico rival volvió a la B y eso es para el año. Se hicieron el fin de semana los cordobeses. Tal cual. Sí. Bueno, Franco, muchísimas gracias por esta columna deportiva que a partir de hoy todos los lunes, van a estar aquí en Noticias con Mate. Sí, déjame mandarle un beso a mi sobrinita que está cumpliendo 4 años. 4 añitos. Así que le mando un beso y seguro que después de acá salgo y le voy a dar el beso personalmente porque la veo muy poco y cuando la veo me divierto mucho. Así que un beso enorme para mi sobrinita y feliz 4 años. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos a una pausa. ¿Le parece, compañero?